Bueno, yo solo quiero daros las gracias por estar aquí. Estoy muy contenta de venir aquí a la fuga. No había vuelto desde hace un montón de años, desde hace 10 años, o así hemos dicho antes. Y nada, gracias a Carlos y a Luis por recibirnos y a María por la presentación. Bueno, muchas gracias a todas, en primer lugar a Ángela, evidentemente, por haber escrito yo hoy y por estar aquí hoy. A Carlos, a Luis, a La Fuga, a todos los que habéis venido. Yo voy a entrar directamente en un tema que a mí me apasiona y que cuando Luis me dijo, ay, María Ángela Segovia va a sacar una novela, tal, la tienes que leer, me encandiló completamente. Porque a mí un tema que me ha fascinado desde hace mucho tiempo son las figuras del changeling o del niño cambiado, ¿no? Es una figura que está muy vinculada con el folclore, que son estos tipos de cuentos en los que algunas hadas maliciosas o brujas cogen a un niño pequeño, un bebé, lo raptan y luego devuelven a un niño que parece ser el mismo, pero que hay algo en su psique cambiado, ¿no? Y el terror se despierta en los padres cuando comprenden que ese niño no es el niño suyo y empiezan como una serie de estrategias para conseguir al niño original, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque Joy se abre con una niña llamada Joy de 12 años que desaparece en el bosque y durante 2 años sus padres y su entorno sufren la desesperación de no saber dónde está ella. Una vez que reaparece, sigue siendo una niña de 12 años. Su cuerpo es el mismo, de hecho hay un detenimiento en la novela, no por lo que es el cuerpo, por cómo reconocerla a través de él, esa cicatriz de la apendicitis, ese momento en el que le quitan la suciedad de la cara y aparecen las pequitas, y el médico dice, sí, claro, es ella, pero su cuerpo no cambia, se devuelve a la misma niña sin ningún tipo de modificación, pero hay algo en su psique que perturba a sus padres, quienes no pueden devolverla. Y me gustaría que empezáramos hablando por ahí, por ese personaje de Joy. Oh, pues mira, estaba pensando ahora, claro, cuando hemos estado esta mañana hablando un poco sobre tu trabajo como investigadora. Claro, ahora me hacías pensar en el libro Distancia de rescate de Samantha Schweblin, ¿no? De este niño que también sucede eso, ¿no? La verdad es que nunca me habían hecho una pregunta en esta dirección. O sea, no lo había pensado el tema de Joy como un caso de cambio de niña. Quizás porque el capítulo con el que empieza el libro, que es el que de alguna manera genera todo el marco del relato, es el último capítulo que escribí y el que no tenía pensado, no estaba dentro de mi mapa, no lo había pensado, apareció al final del proceso de escritura del resto de capítulos. Pero no sé por qué hay algo en esta idea de más en las apariciones que en las desapariciones que me interesa, ¿sabes? Es como que quizás el foco en el caso de en la escritura de Joy estaba más puesta en la aparición de una niña en un lugar que no tiene ningún significado especial para ella, que no se sabe por qué está allí, ¿no? Durante mucho tiempo cuando empezaba a escribir este libro, porque claro, este personaje de la niña, que de hecho al principio no se llama Joy, es un nombre que después le ponen, ¿no? Yo sabía que este texto, más o menos, el corazón estaba en una niña que aparece en una ciudad extranjera, en un puente, mirando al río Sena. Pongamos que la ciudad es París, ¿no? Así empezaba la historia. Y me preguntaba, ¿pero qué hace ahí? ¿Por qué ha aparecido esta niña aquí? Si no viene de... no es una especie de mendiga, ¿no? Pero ¿cómo ha llegado aquí, no? Y claro, ahora pensándolo, es verdad que, claro, que porque tú has dicho, la desaparición, has puesto un poco el foco en esos padres que se quedan ahí expectantes y preocupados y angustiados por la desaparición de esa hija. Y la preocupación sobre todo del padre, del personaje del padre, también solo se ve hacia el final del texto, ¿no? Cuando hay un capítulo que se dedica al padre. Bueno, no sé, estoy así como pensando un poco en voz alta, como con lo que tú me mandas, pero bueno, Joy aparece un poco como este tipo de personajes, como un Perceval, ¿sabes? O sea, para mí un poco el foco estaba puesto en este tipo de personajes que, sí, mágicos, un poco de cuentos de hadas, un poco de novela de caballería, y para mí, pues sí, Perceval estaba ahí como siempre flotando, porque es este personaje que vive con su madre en una casa con bueno, con los campesinos, tienen unas tierras que cultivan. Sus padres y sus hermanos han muerto, él no sabe por qué, pero su madre está muy preocupada con que a Perceval, a su único hijo vivo, le pase algo y le mantiene totalmente al margen de lo que está ocurriendo en la sociedad a su alrededor, que es la caballería andante, ¿no? Entonces no le cuenta nada de que existe la caballería andante, él crece absolutamente al margen de todo esto y ni siquiera sabe su nombre, porque todos los trabajadores de los siervos, ¿no? Los campesinos le llaman pues bello hermano, su madre le llama bello hijo, ¿no? Nadie le llama por su nombre. Y es cuando sale al mundo absolutamente carente de códigos. Empieza obviamente a chocar contra todos esos códigos preexistentes en este mundo, pero precisamente el hecho de que él no sepa nada de ese mundo y esta especie de inocencia rayana en la estupidez es lo que hace que termine llegando a los lugares a los que tiene que llegar, ¿no? A encontrar el Grial, a entrar en la corte del rey Arturo, ¿no? Es como que parecía un destino ineludible, el destino del héroe o algo así. En el caso de Joy, pues obviamente hemos quitado capas de heroicidad y de épica, ya no hay una cosa como tan de destino, pero me gustaba ese punto de partida, como que esa aparición fuera también un poco una desaparición, ¿sabes? Como apareces pero sin nada, ¿no? Como desaparecida de ti o algo así. Claro, porque a mí también me llamaba la atención, y ahora que dices que la primera parte fue la última que escribiste, me llamaba la atención de que Joy aparece, bueno, vuelve a aparecer sin memoria, sin saber qué ha ocurrido esos 2 años, por qué tiene la herida que tiene en la pierna, dónde ha estado, pero toda la narración de la primera parte. Aunque sea un narrador más bien omnisciente, sí que está muy marcada Es por. en primera persona la primera parte. Sí, pero no llega a enunciar ella, ¿no? Está este monólogo interno que también da como ciertas impresiones, también quizá porque ella profundiza mucho, sobre todo en la psique del padre, pero ella no habla, que es una cosa Ella también no habla, que a efectivamente. los demás mueve o conmueve o aterroriza, ¿no? Y pensaba mucho con esto y luego con todo el papel que tiene la escritura dentro del libro, ¿no? En que es un libro en el que la palabra escrita aterroriza, ¿no? Primero en el personaje de Joy, causa horror en su madre cuando ella toma los cuadernos y luego en el personaje de Face. Cuando ya aparece y se nos cuenta la historia de Face en su expareja, en su círculo, hasta el punto, ¿no?, de que él se convierte en una especie de, no diría como de fugitivo, pero sí que está esa losa sobre él, de quien ha sido como la leyenda alrededor. Y un poco lo que les crea estos halos es la palabra escrita. Sí, es verdad, hay una especie de relación entre la escritura y el mal, que en el caso de Face es muy clara. O sea, claro, siempre cuando hacemos estas presentaciones tenemos dudas sobre hasta dónde contar, hasta dónde no contar, ¿no? Que claro. Pero bueno, o sea, básicamente Face es el otro personaje importante de, quizás, ¿no? De la, esta dualidad de la novela. Por un lado estaría Joy y por otro lado estaría Faith, que es un escritor, y que y cuya historia se cuenta en la segunda parte, en el segundo capítulo, podemos llamarlo capítulo o parte del libro, que se titula Escenas sueltas de la vida de un escritor o la formación de un asesino. Y bueno, en esta segunda parte sí se viene a contar un poco cómo es la vida de este personaje desde la infancia, y después, en un momento más adelante, Faith y Joy se encuentran. Esto hasta aquí yo creo que podemos contar. Sí. Sí. Pero sí, claro, entonces yo creo que sí, hay una relación hay como una intuición que recorre el libro, una especie de intuición demoníaca que tiene que ver con esa relación entre la escritura y el mal. Y que, bueno, quiero decir, no es algo nuevo, ¿no? Se ha hablado muchísimo sobre esto. Por ejemplo, Jos Batay ha hablado muchísimo sobre esto, por ejemplo, en libros como La literatura y el mal. Baudelaire, Las flores del mal. Quiero decir, el malditismo, ¿no? Todo, incluso la propia vida de Rimbaud, que también como que hay un poco de juego también como con el personaje de Rimbaud y en algunos símbolos de esa biografía de Rimbaud con el texto, pero pues un personaje, ¿no? Que es poeta y acaba comerciando con armas y quién sabe con qué más en Abisinia, ¿no? Entonces también está, por ejemplo, la leyenda que contaba Karen Blixen de que había hecho un pacto con el diablo, ¿no? Ella tuvo una vida muy difícil y contaba que había hecho un pacto con el diablo para que le diera la escritura a cambio de su vida, ¿no? Y que todo ese sufrimiento que había tenido pudiera transformarse en literatura. Creo que hay como toda, bueno, quiero decir, Goethe también, ¿no? Hay como toda una corriente en la literatura como que nos habla de esas vinculaciones entre la literatura y el mal. Yo creo que, o sea, yo pensaba cuando quería escribir este libro, yo quería poner un poco, quería hacer chocar estas dos dimensiones. Como que pensar la literatura solo desde el punto de vista del mal, ya fuera como signo de rebeldía o como, ¿no? Como en el caso de Rimbaud, de Baudelaire, ¿no? que más o menos lo que ellos escenifican es como una rebeldía de las formas hacia una especie de vida de intensidad vital libertaria o algo así. Muy claramente en Rimbaud, que habla como de hacer como este un bouleversement de los sentidos, ¿no? Como pues hacer que convertirse en un visionario, ¿no? Convertirse en un visionario por medio de romper un poco como todos los códigos, todas las rigideces de la vida, de los sentidos, de la percepción. Y en el caso de Baudelaire también, un escritor que siempre se manifiesta en contra del trabajo, en contra del dinero, ¿no? Y en un momento en el que la burguesía estaba ascendiendo, ¿no? Pero por otro lado, incluso también como ese mito del diablo, como de Karen Blixen. Esto me atrae, por supuesto, pero me parecía que también es como una visión un poco plana. Y quería ponerlo como en... Quería enfrentar este blanco y negro, esta visión como de la inocencia, como con personajes como Perceval o como el idiota de Dostoyevsky, que son personajes que rayan un poco como que son muy fácilmente ridiculizables. Y pienso que estamos en una época en la que, después de la posmodernidad, se ha tirado mucho de ironía para ridiculizar como cualquier acceso de fragilidad, vulnerabilidad, o bien incluso se ha llegado al punto como de autoironizar con eso, ¿no? Como con una especie de giro afectivo. Pero es como no hace falta, se puede ver el extremo ese de la de la inocencia al estilo del idiota, ¿no? Del príncipe Mishkin. Es bellísimo. Ahí donde más ridículo es donde más hermoso me parece a mí este personaje, ¿no? Y ver cómo, qué pasaba si esas dos realidades se ponían juntas, ¿no? Y esa fue un poco como el experimento. Sí, ya que has mencionado el personaje de Faith, que yo he dicho Face. Bueno, está bien Face, o sea, como que yo no, siempre digo cada quien que lo diga como quiera. No, pero te quería preguntar porque yo sí tenía, claro, la pregunta por los nombres de los personajes, me venía sobre todo con Joy. Porque bueno, leyendo la novela, hablando con un amigo, ¿no? Que le decía, sí, la novela se llama Joy, el personaje se llama Joy, como alegría en inglés, ¿no? Y él me dijo, bueno, y como el vocablo que aparece en los textos medievales, ¿no? Y te quería preguntar por ahí. Sí, tiene que ver con esto, ¿no? Es un poco como, esta palabra viene un poco como de mis investigaciones previas en poesía, ¿no? De hecho, hay un poema en Amor Divino, que el otro día lo recordé al final, que aparece la palabra joy. Y tiene que ver con sí, o sea, con, por supuesto, esta cosa de este momento de la lengua, ¿no? Pregramática. Y está el joy anglosajón con la Y, pero está la joie en francés, y está esa palabra en occitano, que significa joy. O sea, que se escribe joy tal cual, como está escrito aquí, con i latina. Y que tiene que ver con la alegría, pero tiene que ver con el amor como, tal y como lo consideran los trovadores, ¿no? Y sí, para mí, no sé, es una palabra que me lleva como a una alegría como ancestral un poco, ¿sabes? Como una prealegría, algo que no sé, no es, no, no, al ponerle, al no ponerlo en inglés, ¿sabes? O en francés, me lo llevo a un lugar que no sé, que me es como más misterioso, es un sentimiento como que no pudiéramos conocer del todo, al que no pudiéramos llegar, ¿sabes? Sí, que no se puede codificar tanto, ¿no? Sí, está anterior al código un poco, entonces como que está en una zona un poco más misteriosa. Sí, que es un poco de la sentimentalidad, ¿no? De la educación sentimental. Sí, que es un poco también sobre lo que se construyen las actitudes del personaje de Joey. Exactamente. Claro. Sí. Y también con este tema de las construcciones dentro de la novela, a mí me llamaba mucho la atención como los escenarios, esta ciudad en la que aparece Joey, todo lo vinculado con el bosque. Me daba un poco la sensación de como una cuestión atemporal, ¿no? Como estos espacios que no sabes definir, no sabrías ubicar concretamente, y cómo de repente irrumpen, o al menos en mi lectura irrumpían, elementos de la modernidad, como podía ser una boca de metro, ¿no? Uh-huh. Yo como lectora me encontraba ante una plaza y ante unos diálogos y unas acciones que temporalmente no ubicaría en la modernidad, y de repente irrumpían, y para mí al menos era una irrupción. Sí, yo creo que eso, no sé, eso ha sido como una cosa muy de decir, de crear el mundo en el que me gustaría estar, ¿sabes? O sea, honestamente, podría dar muchas explicaciones, pero realmente va más por ahí, como una dimensión más sentimental de cuando te pones a escribir. Por ejemplo, quería mezclar como atmósferas distintas y como géneros distintos. Entonces eso también hace que los espacios pues también tomen un protagonismo, ¿no? Porque al final van marcando un poco esos géneros. Y el bosque pues tiene mucho de lugar mítico, de cuento popular, ¿no? De folclore. Sin embargo, para mí es un sitio muy concreto. Es el bosque que aparece aquí, no es cualquier bosque. Es uno que yo conozco, ¿sabes? Y con respecto a la ciudad, aunque no se nombra París en ningún momento, sí quería nombrarlos luego, sí quería utilizar algunos nombres concretos. Es que no lo sé, creo que eso es algo como de lo más poético del texto. ¿Sabes? Lo que menos sabría explicar son como asonancias. Pasa igual con los nombres de los personajes, no sé, como que hay algo como que, como en la literatura de Marguerite Duras, que el otro día estaba leyendo, me compré un libro, creo que es India Son, sí, es como un texto en el que ella mezcla varias de sus novelas, lo hizo para hacer un guión de una película que no sé si al final se hizo, creo que sí se hizo, y mezcla como personajes del vicecónsul y de Lol V. Stein, del arrebato, no sé si conocéis estas novelas. Pues en India Son mezcla personajes y lugares. Y ella dice, claro, o sea, no se puede ir de Calcuta a no sé dónde en barco. Quiero decir, esto no es la realidad, pero son los nombres que traía las palabras, ¿no? Y yo me siento muy en consonancia con eso, ¿sabes? Como que hay ciertos nombres, o sea, si esos nombres no los traen las palabras, no los voy a impostar tanto en los personajes como en la realidad. Por ejemplo, ella habla de ese lugar, siempre ese Tala o lugares así, ¿no? Como hay algunos que existen, habla de Calcuta también, habla de, y hay palabras que vuelven y vuelven, son como esa ritornancia, ¿no? Como del poema, son palabras mágicas, como palabras llaves, tienen un sentido que va más allá de incluso de lo simbólico, no sé, porque no es un símbolo directo, pero tienen una importancia, como en la poesía de Celan, que como que las palabras son símbolos que no te llevan a un resultado inmediato, porque ese resultado está escondido en como su inconsciente más oscuro, ¿no? Y él está muerto, además, o sea, que es decir, que es imposible revelar, que se revele eso, ¿no? Pero tú sabes que hay esa, tú sabes que hay algo más, tú lees esas palabras y entiendes que hay algo más, ¿no? Y para mí eso es importante, como estar a la espera de esas palabras o recibirlas cuando aparezcan, ¿no? Y luego sí, pues por ejemplo, o sea, no quería que apareciera, o sea, aparece algunas veces internet, pero no aparece como un mundo de internet, ¿no? De hecho aparece más como un poco el internet que yo conocí cuando tenía 20 años, ¿no? O así. Como te metes a consultar tu correo, te metes a consultar tu cuenta bancaria, pero no es como, no hay teléfonos, o sea, como no hay. Eso no quería que estuvieras, sí, en este mundo, claramente no lo quería. O sea, no lo sé, no sé qué os parece esto. Sí, cuando internet era un lugar físico, no era un ordenador de torre que tenías, claro, en el salón. Claro, vas a un, e ibas, estás, vas a un locutorio y como que te metes y. Sí, y ahora no es algo físico, ahora es algo que está. Está en tu mano, ¿no? Sí, no sé. Como que me quita la fantasía, ¿sabes? Es como que si, o sea, si me empiezo a imaginar un mundo, igual podría hacerlo, no lo sé. Pero me mata mucho la fantasía. Para mí la fantasía tiene mucho con crear, tiene mucho que ver con crear, con la posibilidad de crear mundos alternativos, ¿no? Claro. Y también respecto a cuestiones de lenguaje, para mí, como lectora de nuevo, había como ciertos pasajes donde el lenguaje era muy vaporoso, muy cándido, ¿no? Y luego, con el personaje de Faith, llega una violencia verbal que es tan explícita y tan directa que a veces yo siento un poco como que te desarma, porque quizás estamos acostumbrados, ¿no? A violencias como más escurridiza, más oculta, y cuando hay un lenguaje violento de forma muy directa, nos deja un poco en el sitio. Y pensaba esto, que no sé si, a mí es que es un término que me encanta y me encanta traerlo a los personajes de narrativas, aunque creo que es algo de lo que se habla poco, que es de la cultura incel. No, de verdad, o sea, creo que muchas veces cuando hay un lenguaje violento, abiertamente misógino, no hablamos de toda esta subcultura incel que existe y que impregna el lenguaje, tiene un lenguaje propio y que además es un lenguaje que utilizan muchos hombres que conocemos, con los que convivimos, porque muchas veces no, cuando hablamos pues de agresiones en internet, que se dice como bueno, son trolls, ¿no? Son, y es como, bueno, la gente que está en internet insultándote abiertamente, llamándote puta, es gente que tiene un móvil o un ordenador en la mano y hay una persona detrás con la que vas a coincidir en el trabajo, en un bar, en el metro. O sea, yo no creo en ese desdoblamiento, ¿no? Sino, bueno, es un lenguaje que habita una persona. Y ponerlo en un personaje de una forma tan directa, para mí era evidenciar todo eso que está y que experimentamos, pero que no se nos enseña directamente. Igual yo creo que, tal y como pasa en el, con, o sea, el personaje de Face, tampoco habla tanto. Lo que pasa es que cuando habla, ¿sabes? Va como a... O sea, no dice cualquier cosa, ¿no? Siempre va como... Mira, yo pensaba... No pensaba tanto en este mundo, en esta etiqueta incel, cuando estaba escribiendo el texto. Quizás es como un concepto con el que me he familiarizado más. O sea, bueno, ya lo conocía, pero como que no lo tenía tan presente. Pero sí que es verdad que cuando estaba... trabajando, cuando fui a integrarme un poco en este viaje con Face, me puse a leer y a escuchar ciertas cosas que tenían una estética fuertemente masculina. Y esto me ha hecho hacerme esta pregunta, que no sé, realmente no he hablado de esto todavía en general casi con nadie, pero ¿existe realmente una estética literaria femenina separada de una estética literaria masculina? ¿Existe esto en el pasado? ¿Existe en el presente? ¿No? Porque yo, por ejemplo, recuerdo que leí muchísimo Cormac McCarthy cuando estaba escribiendo esta parte, que a mí me encanta, me gusta muchísimo, es un autor que me gusta muchísimo, pero es hiper masculino, ¿no? No sé, en realidad te volvería a la pregunta, ¿tú qué piensas de esto? Me interesa saber. Del lenguaje, de si, o sea, existe... si existe, si tú crees como que, porque hay veces que se dice, no, como que es que estos temas son femeninos, lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Tiene eso un punto de verdad o no? ¿Hasta qué punto podemos llegar a como deconstruir esto? ¿Lo pueden las mujeres escribir de un modo masculino? ¿Se puede realmente como subvertir este tema de los géneros, ya hablando como género literario y género sexual en el sentido de... Yo estaba pensando mucho en esta conversación en un taller de lectura que hice con Luna Miguel, sobre literatura mexicana millennial, por el tema antes de lo que has dicho de internet, ¿no? Que una de las cuestiones que ella planteaba era sobre si para ser escritora millennial tenía que estar en tus textos ciertas cuestiones respecto a, pues eso, a lo vinculado con el internet, y precisamente ella rompía, metía como lecturas, había un par de lecturas muy vinculadas con lo desértico, los grandes viajes, la migración, en la que los personajes pues están bastante aislados del mundo en un plano tanto físico como tecnológico. Pero también empezaba de hecho con lo que tú decías de la escritura femenina, la escritura, si existe una literatura masculina, una literatura femenina, porque decía como que siempre se habían considerado que los grandes temas de la literatura eran los temas de los hombres, es decir, las hazañas de la guerra, por ejemplo, y qué pasaba con todo lo que vivían las mujeres, ¿no? Y con todos esos temas, pues, acá había literatura y había literatura de mujeres, ¿no? Como todas las conversaciones que se dan en las cocinas, por ejemplo, o en los patios de vecina. Y ahí sí creo yo, por ponerme aquí como si esto fuera mi presentación, que... Bueno, es de las dos. Que sí está mediado por unas cuestiones de sociabilidad, que las conversaciones de cocina no nos parecerían literatura de mujeres si los hombres habitasen las cocinas igual que las ocupan las mujeres, ¿no? Claro. O si la distribución del espacio dentro de los pisos, que esto está como muy analizado, ¿no? Se hace siempre la cocina de forma que aísla a la mujer de la vida colectiva. Y a la vez, por ejemplo, o sea, es que, claro, o sea, a lo que yo siento que un poco iba y que me gustaría seguir un poco yendo por ahí, pienso en Las guerrilleras de Monique Wittig, ¿no? Es un libro son todos personajes mujeres. Se llama Las guerrilleras, ¿no? Y luego un libro como de un escritor que ahora, a ver, se llama Prince y Leonardus. Está publicado en Anagrama y el autor es, bueno, ahora no me acuerdo el nombre, Mathieu Landon, sí. Son unos personajes que es también como un cuentito, es un texto breve, una novela breve, y están en guerra, ¿no? O sea, hay una guerra y hay personajes, y son todos hombres. Pero lo que cuenta la novela son historias de amor entre los soldados. Son soldados súper jóvenes, 17, 18 años. Y son historias, son romances, todo el rato romances. Entonces, como que mi interés era empujar un poco, ¿sabes? Como en esa dirección, ¿no? Como que es verdad que todo el rato el escritor es face, pero ¿quién escribe en él? ¿Quién escribe en la novela? El único texto que vemos es el de ella, ¿no? Que es la que no habla en realidad en todo el texto. Bueno, un poco como ver, no lo sé, ver si se puede Sí, como esta idea, ¿no?, de escritura queer hurgar un también, poco ¿no?, ahí, sí. por superar. Sí, yo creo que tú lo consigues. Pero sí, estaba pensando también con lo que decías de los soldados en El amor de Martin Coan, También, ¿no? sí, es verdad. Que quizá estos tonos también melodramáticos, cuando se da un Súper tono. melodramático, sí, es verdad. O sea, un tono que no se espera a la historia, que no se espera al contexto, quizá también hay ahí una superación del género. Claro. Sí. También está, por ejemplo, en Tengo miedo torero de Pedro Lemebel, ¿no? Una Sí. novela que trata sobre un intento de atentado contra Pinochet, pero es un melodrama, ¿no? De un amorío, ¿no? Sí. Sí, a mí me interesa eso, ¿no? Como jugar con los géneros en todos los sentidos, no sé. Nos hemos desviado de tu pregunta Sí, mogollón, pero pero yo creo que bien, ¿no? Y ya te desvío a otra. Con el tema de los géneros, yo pensaba mucho leyendo Joy en que en tu narrativa hay una cosa que está muy presente en tu poesía, que es el gusto por el misterio, como has dicho, y por lo inasible, ¿no? Que es una narrativa, es una novela que se construye mucho sobre elipsis, hay símbolos que tienen mucha carga, que aparecen, que desaparecen en distintos puntos de la trama, y pese a crear toda esta atmósfera en los espacios, yo sí tenía este sentido de algo que se escapa y que no se puede agarrar y que inunda toda la obra. Yo creo que el libro trata un poco de eso, en verdad. Sí. Quizás todo mi trabajo trata un poco de eso, pero en este caso era el reto como de hacer un texto que se extendiera, ¿no? Igual que los poemas, pues tienen mucho aire alrededor. En la novela no hay todo ese aire. Entonces, ¿cómo metes las elipsis, ¿no? Dentro de un texto que tiene que ir como, bueno, pues todo el rato yuxtapuestas unas frases con otras, ¿no? Y conectadas unas con otras. Un poco era el reto de trabajar el símbolo y la elipsis también en un sentido muy poético, ¿no? Como que también es un poco. Yo tomo esto mucho, yo creo, de Bolaño y quizás también de David Lynch, que en las presentaciones está saliendo mucho esto, pero bueno, a mí me parece que, por ejemplo, no sé si habéis leído Amberes de Roberto Bolaño, que es un texto. Creo que su primer libro en prosa, lo escribió así como, no sé, cuando estaba trabajando de guarda de seguridad en un camping por allí cerca de Barcelona y estaba muy desesperado. Todavía no había empezado a escribir narrativa, seguía siendo poeta, pero este texto es narrativo, bueno, son fragmentos. pero en ese texto están ya todos los símbolos, que a lo mejor cabalmente no debería llamarlos símbolos, o quizás un crítico me diría, esto no son símbolos, pero yo lo llamo así porque son elementos que aparecen y reaparecen y reaparecen, que tienen un sentido probablemente para el autor, que en Amberes casi se toca, que en los textos posteriores no se toca tan fácilmente, pero si tú lees 2666 y vuelves a Amberes, dices, madre mía, a piedra roseta, ¿sabes? Tenemos aquí. Y eso me parece muy fascinante, no sé, porque de alguna manera también te da pie como a crear esa especie de, como de, pues, de universo, de constelaciones que se pueden ir conectando y que transforman la literatura en una posibilidad de viajar de un lugar a otro. Que también es un poco lo que aparece en Joy, ¿no? Esta fantasía de te pierdes en el bosque, en la nieve, y de repente apareces en París, ¿no? Igual en otra época, no sabemos muy bien en qué épocas están. A mí me parece que la literatura tiene esa, como esa, no sé, ese truqui de los agujeros negros, ¿no? Que dicen que haces así, como que pasas de un lado a otro, ¿no? Como que juntas el espacio, se pliega, y entonces entras por aquí y sales por aquí. Pues la literatura hace eso a través de los símbolos, ¿no? Podemos llamarlos símbolos o asonancias o, como diría, no sé, Lotman, que decía, como las esferas de... Bueno, la semiótica, vaya. Es como, ¿no? O sea, que sí, tampoco nos vamos a poner súper teóricos, pero conexiones semánticas y asonancias y resonancias. Y las elipsis tienen mucho peso también ahí, porque, bueno, hay un poco esa especie de juego como detectivesco, ¿no? Vas siguiendo esas pistas que serían estos símbolos y el misterio, o sea, de alguna manera no se va a resolver. O sea, para mí la lección de la literatura y sobre todo la lección de la poesía, que para mí sería como extensible como a toda la gran literatura, es que no se va a resolver, porque el lugar al que quieres llegar es imposible. O sea, no vas a llegar a ese lugar. No puedes llegar, no se puede falsear eso. Sería absurdo que yo intentara escribir una historia. O sea, yo no me quedaría para nada tranquila si escribiera una historia en la que todo estuviera resuelto. Me parecería mortal. O sea, deprimente hasta más no poder. O sea, no podría soportarlo. No, o sea, es decir, porque si estoy si vas rozando eso misterioso, quiere decir que te acercas a algo, aunque solo sea que te acercas, ¿no? Pero tienes que aceptar que no lo vas a ver, ¿no? Y entonces es esta especie de juego detectives con en el que el detective siempre pierde, que eso es muy Bolaño también. Y también ese juego con el thriller, ¿no? Que la novela te da esa posibilidad también, como de entrar como en esa cosa de aventura, de entretenimiento, que a mí me gusta mucho también. Sí, de intentar, como bueno, lo que decías, de que el detective siempre pierde, el lector aquí pierde. El lector también, porque también es un detective, claro. Sí. El lector que entre en Joy tiene que entrar así también, claro. Y ya que decías lo de David Lynch, por curiosidad, ¿qué tenías tú en mente si vinculas a Joy con David Lynch? Sobre todo su manera de usarlo, sí, de eso, ¿no? Como, bueno, mucho Twin Peaks. Vale, que yo me la estoy viendo ahora por primera vez. Sí, que me dices, ¿por dónde vas? Donde meten el bajón, tía, como capítulo 13 de la segunda. No sigas. O sea, el 12 cortas y luego te vas al final y ves el último episodio, o los dos últimos creo que son. Sí, es que hay gente que me ha dicho, tercera vale un montón. No. Sí, pero es que sabes que, o sea, perdón, o sea, pausa, pero esto es importante. Si alguien aquí está con ganas de ver Twin Peaks, David Lynch no dirigió... Sí, me lo ha hecho todo el mundo. No dirige todos los capítulos, pero sí está en la creación de todos, los de la primera temporada y en la segunda, hasta el capítulo 12, sí, y luego el último borra, o sea, pega un borrón a todo lo que los otros guionistas habían hecho y retoma donde lo dejó en el capítulo 2. Entonces no hace falta, no hace falta que lo vea. Y luego la tercera temporada es como lo mejor que se ha hecho en el cine. O sea, vamos. Claro, todo el mundo me ha hecho lo mismo, pero eso, David Lynch se va de la serie, tú aguanta, pero es que no pero puedo no 15 hace falta, minutos. Es que no hace falta, vale. De verdad, pues es que si no hace falta. Si me lo dices, real, esta, o sea, noche me veo el último. Ponte el último y ya está, y saltas directamente a la tercera. Vale, perfecto. Bueno, pausa terminada. Muy recomendable. A ver, hay muchas cosas que me gustan de David Lynch, y en concreto de Twin Peaks. Por ejemplo, el juego con los géneros que él hace también, ¿no? Que él utiliza, bueno, mete de todo, ¿no? Mete como la telenovela, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Como de los personajes más melodramáticos, en el aserradero, la dueña con el dueño del hotel, ¿no? Esos amorillos, ¿no? Cine de estudiantil, ¿no? El high school, típico high school en Estados Unidos. Super cursi, además como jugando con todos los tópicos, es muy gracioso, ¿no? Mete rollo el clown, ¿no? Mete pues el thriller más serio, mete terror cósmico, mete ciencia ficción, o sea, juega mucho con los géneros, eso me parece súper divertido. Siempre te está poniendo en situaciones de muy agónicas en cuanto al sentido, que nunca se resuelven. O si se resuelven, se van a resolver de forma... No se resuelven. Vamos, no sé. Y ya te digo que no se va a resolver nada. O sea, pero no importa, porque te está dando mucha información. ¿Sabes? Es como que estás todo el rato entendiendo muchas cosas. No estás entendiendo las cosas que se supone que tienes que entender de acuerdo a las normas del relato, que es lo que nos han enseñado, ¿no? Que los relatos tienen que ser ta ta ta ta ta, nudo, desenlace, ¿no? Como... No, pero entiendes otras muchas cosas que están al margen y que van creando un montón de, no sé, que hacen que tu cerebro explosione, ¿no? De belleza, de curiosidad, de miedo, de todo, ¿no? Y no sé, la dulzura también, juega muchísimo con la dulzura. Sí. O sea, igual que juega muchísimo con el terror, juega muchísimo con la dulzura, ¿no? En todas sus películas, desde... No sé, en Twin Peaks claramente está como Laura Palmer, pero también está, bueno, no voy a entrar más en detalles porque me podría poner aquí a hablar de Twin Peaks y no pararía. Pero siempre se malinterpreta muchas veces los personajes de bondadosos que salen en el cine de David Lynch, como que a los fans no les suelen gustar demasiado porque sienten que son demasiado absurdos o ridículos, ¿no? Eso pasa mucho. Y luego la representación del mal me interesa mucho también, porque no pone el misterio ahí donde se supone que habría que ponerlo. O sea, él personifica al demonio, ¿no? O sea, por ejemplo, en la película Carretera Perdida, parece este ser como súper pálido, con la cara pintada, más como pintada de blanco, ¿no? ¿Verdad? Que llama por teléfono y que a la vez los tiempos están cambiados y es todo aterrador. Lo personifica y... Eso no es lo que normalmente... Eso es lo que se suele omitir, ¿no? Y omite otras cosas. No sé, me parece como... Y luego eso, como que todo el rato pone al espectador en esa búsqueda agónica y le hace fracasar. Le hace fracasar. Eso me gusta. Ya le voy a tener a Twin Peaks. No sé cómo vamos de tiempo. Vale. Lo que esté a gusto vosotras. Igual también si alguien quiere preguntar. Sí, si alguien quiere preguntar. Sí, y ahora también. Sí. Un par de cositas. Yo he leído 20 páginas del libro, pero sí me interesa un par de cosas. La primera son las citas. Uh-huh. Es decir, ha hecho referencia a Percival. Entonces las dos citas tienen relación. El primer texto con la cruzada de los niños, ¿no? En época medieval. Y luego, evidentemente, Guillermo de Aquitania, el creador de la profecía, la profecía trovadoresca y el amor. Uno de los máximos exponentes, claro, sí, de... Que en cierto modo también creo que habéis insinuado que el amor es probablemente uno de los temas que están subyaciendo en el libro hasta cierto punto, ¿no? Pero no lo he leído, no lo sé. Entonces, mi pregunta es, estas dos citas, ¿por qué las eliges? ¿En qué sentido las encauzas, digamos, en el contenido del libro, ¿no? Porque evidentemente es algo hecho consciente. Os las voy a leer. Sí, perdón. Y luego la segunda pregunta, que me has dado un poco pie tú cuando has dicho que mientras que la poesía, cuando está presente en un libro, está rodeada de aire. Uh-huh. En cambio, en el caso de esta prosa, de esta novela, no es así. Pero verás, en esas primeras 20 páginas que yo hasta el momento he leído, utilizas una frase muy corta, con numerosísimos puntos, numerosísimas comas. Entonces, esas frases tan cortas, en cierto modo, pregunto, ¿son deudoras del verso, del versículo, hasta qué punto lo son? Y luego ese punto, con, a veces hay una frase que solamente tiene un sustantivo, en muchos casos. Uh-huh. Ese punto, en la prosa, en la novela, ese punto también es una pausa, es una invitación al silencio. Uh-huh. Entonces verás, esto lo pongo en relación quizás con ese símbolo del bosque, que no sé hasta qué punto luego se desarrolla más o menos, y me ha recordado el vado de la lírica, ese ensayo pequeñito tuyo, pero que es tremendamente sugerente en el sentido de que en la lírica ese juego entre lo que está presente y lo que falta. Uh-huh. Entonces mi pregunta es, ¿en esta obra hay un vado de la prosa? ¿Ese juego entre lo que está presente y lo que falta también está ahí? ¿Hasta qué punto y en qué modo? Completamente. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que es un poco lo que María estabas como indicando un poco en su pregunta. Sí, yo creo que hay como todo el rato una tensión tanto textual en el estilo, como tú bien has notado, como, bueno, en los diálogos, ¿no? Creo que, fíjate, quizás en los diálogos es donde más haya sensación de elipsis, no sé qué sensación te ha dado a ti, uno de los lugares, ¿no? En el desarrollo de los personajes, ¿no? Como que tienes la sensación de que siempre hay como cosas que quedan en pause o que faltan directamente. Las conversaciones parece que están como recortadas a veces. Quizás son las partes en las que me he permitido jugar más como si fueran un poco poemas. A veces, no sé, como cuando ves una película en la que los diálogos no son perfectamente naturales, ¿no? Eso me parece como que genera como una sensación de mucha tensión e incertidumbre. Pasa a veces en algunas películas de, no sé, de Tarkovsky, por ejemplo, o en películas de la Nouvelle Vague, o yo que sé, en Antonioni, que son como, como que pienso, me gustaría vivir en un mundo en el que la gente hablara así. Pero juega con eso, ¿no? Juega con esta cosa de no explicitar demasiado, de hacer un mundo en el que todo el rato falten cosas. Y eso también seguramente tiene que ver con el poema de Guillaume de Aquitaine, que dice, haré un poema sobre absolutamente nada, ¿no? Que es como quizás uno de los orígenes de la poesía lírica tal y como la conocemos, junto con Safo, ¿no? Pero que Safo al final también habla sobre eso, ¿no? Sobre lo que no está todo el rato. Qué bonito es ese poema, en realidad. Molaría como leerlo y ya. No, pero os voy a leer las citas, que bueno... La primera es de Marcel Schwab, que no es una cita de la cruzada de los niños, ¿o sí? ¿Es en el relato del... Espera, no me acuerdo... ¿Del Goliardo? No, de este que está en el Islam, Carta. No me acuerdo ahora exactamente qué. No me acuerdo dónde está. Creo que sí, que aparece en ese. Bueno, pero en cualquier caso... O Mimos, que puede ser también otra posibilidad. Ahora mismo no recuerdo un cuadro. Que no me acuerdo yo tampoco. Porque Marcel Schwab es un escritor que escribió muy peculiar, ¿no? Porque escribía textos muy extraños, como relatos, cuentos. Por ejemplo, La cruzada de los niños es un texto que es un relato hecho como de pequeños fragmentos que son intervenciones de distintos personajes, muy breves, hiper sugerentes. Es un texto muy pequeñito, pero parece una novela vastísima, ¿no? Luego tiene el libro de Monel también, que aparece como este personaje. Mira, Relato de Calandar, lo acabo de encontrar, tenía la referencia. Sí pertenece a uno, sí, de los fragmentos. Es verdad, de Cruzada de los... Sí. Y este, la Cruzada de los Niños, habla pues de unos niños que se franceses que de repente pues se van a las cruzadas, ¿no? Y esto está basado en una leyenda que supuestamente es real. O sea, que luego se ha hecho mucha leyenda sobre esto, pero se supone que sucedió en verdad. de unos niños, bueno, imaginaos cómo acabaría aquello, ¿no? Y luego hay un relato de este otro escritor que se llama Las puertas del paraíso, de Andreyevsky, que es maravilloso. Y él retoma el tema de la cruzada de los niños, pero hace un poco lo contrario, hace lo contrario, coge esto, en lugar de dividirlo, ¿no? Y como, pues, el relato del Goliardo, el relato de la niña, el relato del ciego, él como que mezcla a todos esos personajes, niños, adolescentes, y es un libro que es una sola frase, de principio a final, prácticamente una sola frase de discursos encadenados, es muy, muy, muy hermoso. Bueno, os leo la cita. Y el hombre blanco de la izquierda le hendió el pecho con un cuchillo de oro y le sacó el corazón, del que exprimió la sangre negra. Y el hombre blanco de la derecha le hendió el vientre con un cuchillo de oro y le sacó las vísceras, que purificó. Y volvieron a poner las entrañas en su sitio, y desde entonces el profeta fue puro para anunciar la fe. Es esa una pureza sobrehumana que principalmente pertenece a los seres angélicos. Sin embargo, también los niños son puros. Y luego, esta es de Shaw, y luego la de Guillermo, de Aquitania. Nadie será totalmente leal respecto al amor si no se le somete, y si no es complaciente con los extraños y con los vecinos, y si no es obediente a todos los de aquellas moradas. El que quiere amar debe profesar obediencia a mucha gente, y le conviene saber hacer acciones amables. Fíjate, yo creo que estas citas son un poco como defensas del personaje de Joy, que es un personaje que no siempre se entiende tan fácilmente. De hecho, ya están empezando a aparecer algunas críticas, ¿no? Como que este Joy, este personaje tan inocente, ¿pero no será que es demasiado pasivo? ¿Pero por qué no reacciona cuando le agreden, no? Bueno, claro, es que la literatura para mí tiene que ir a ciertos lugares incomprensibles, ¿no? Y yo creo que estas citas son un poco, pues sí, ahora no lo había pensado, pero realmente ahora lo veo así, como son pequeñas como coracitas, ¿no? Pues sí, una pureza sobrehumana, ¿no? ¿Qué puede ser una pureza sobrehumana, ¿no? ¿Y cómo puede ser como, ¿no? O sea, esta defensa de los trovadores de someterse, ser complaciente con los extraños, someterse, el amor como una forma de sometimiento. Yo creo que ello tiene mucho que ver también con la idea de la escritura como una forma de sometimiento. Para mí Joy, que se la compara muchas veces con una hierba, con un vegetal, con una hoja, es esta potencia de lo que se deja someter, pero que también es lo que gozosamente se deja ir con el viento, ¿no? Entonces es como, bueno, es difícil. Sí, o sea, es como, entiendo que no es como lo más fácil aceptar eso, pero bueno, es como algo que de repente puede pasar en la literatura, ¿no? Y que se mezcla con ciertas perversidades y con ciertos conflictos y con ciertos dolores, sacrificios y... Pero bueno, está ahí circulando, ¿no? Sí, yo no quiero meterme, porque es lo que has dicho tú al principio, de qué complicado es presentar narrativa en poesía. Siempre decimos que nos da la gana. Sí, total. Y en narrativa yo cojo carrerilla como si fuera tú y yo sola. Ya. No, a mí a veces me pasa y es como, espérate, a ver, que estoy aquí soltando spoilers. Sí. Sí, entonces no me quiero meter ahí tampoco tanto. Pero sí creo que se puede vislumbrar en el personaje de Joy también cierto deseo de compañía y de distinto, ¿no? Pensaba que no lo hemos hablado, ¿no? En el tema de la amistad, que es algo que está en la novela, que quizás no llama tanto la atención en una lectura genérica, pero es conmovedor el papel de la amistad. Sí, tienes razón. Es verdad que eso no se ha hablado tanto, pero la amistad que aparece, pues, con, bueno, con la niña del principio. Claro. No he dicho nada. No he dicho nada. Sí, tiene algo especial. Y con otros personajes, ¿no? También cuando está en la ciudad y... Sí. Es verdad. Sí, yo tengo este deseo. ¿Puedo preguntar? ¿No? Claro. No sé, he fantaseado con que, porque esta niña tiene 12 años, yo tengo una hija con 12 años, no sé si es una fantasía mía por el tema que me toca y me estoy espejando y no va por ahí. Y también porque tuve una enfermedad este verano que me recordó a una que yo tuve, a la preadolescencia. Entonces me pregunto si, también estoy ahora mismo haciendo un taller sobre adolescencias y tal, me pregunto si tiene que ver con la transformación que vivimos en la adolescencia y este que tus padres no te reconozcan, porque estoy yo ahí con ella también en este momento. Posiblemente, sí. Yo creo que, claro, estamos hablando de un personaje que no crece, que no se hace mujer, que no se va a convertir en mujer, que mágicamente lo dice, ¿no? No sabemos si es verdad o no, porque también es cierto que es una voz de la que tampoco te puedes fiar absolutamente, ¿no? Es una voz un poco sospechosa a veces. Pero no, no va a crecer. Bueno, eso también tiene mucho que ver con alguna, incluso enfermedades de desarrollo, como cuando yo tuve la migraña o mi hija ahora con esta enfermedad, que parece que no quieres dar ese salto a crecer, ¿no? Yo creo que es un trauma absoluto, ¿no? El paso de niña a mujer, ahí empiezan todos los problemas. Pues nada, el siguiente de la menopausia. Hay una cosa parecida y me toca a mí. ¿Alguien más quiere comentar algo? Hablando justo de esto, yo estoy leyendo también las vitalidades y me hace imposible no encontrar puntos de contacto entre los dos personajes principales, no sé. ¿Cuánto ha influido en la génesis de esta nueva novela? Sí, es verdad que estos personajes niños, un poco aislados, un poco locos quizás, ¿no? Un poco locas, un poco... creo que es como quizás una familia, te diría. O sea, siento más como una familia de niñas, como que fuera un trasunto de Rune, ¿no? Del personaje de Rune. Pero sí, no sé, no sé muy bien por qué, la verdad, pero quizás luego cuando pasa la menopausia ya. No, pero me gusta mucho como este lugar de niña que no es todavía adulta, que está como, que tampoco es ni siquiera adolescente, ¿no? Es como un lugar como intermedio. Ahí cuando usted hablaba sobre el vado de la lírica, ¿no? Esos lugares intermedios, que es donde también lo hablaba un poco antes sobre como el lenguaje que todavía es pregramáticas, pre-nación, pre-literaturas, lenguas nacionales, ¿no? Como que está todavía rozando una lengua con otra, una edad con otra, como que siento que es ahí donde puede aparecer la magia, donde puede aparecer la aventura. Yo creo que por eso aparece, por eso me seduce este tipo de personajes, ¿sabes? Y porque también son como confusos, ¿sabes? Como que no sabes si están pensando bien o pensando mal. Me interesa eso también. También tenía otra pregunta, también relacionada con las niñas salvajes, ¿no? Que me ha recordado, no sé si la ha leído, no sé la pregunta, a Aramanoz, de Ana María Matute. Pues mira, no he leído ese libro, y mira que me gusta Ana María Matute. Por eso, que también estás hablando un poco de neocaballería tal, y es un poco el sí, rollito. Pero la leí muchísimo en la adolescencia, o sea, y me encantaba. O sea, fue mi Señor de los Anillos, Ana María Matute, en serio. Sí. Olvidado Rey Gudú, ese libro me encantaba. Sí, sí, sí. Pues me lo apunto. ¿Alguna pregunta más? Yo te quería hablar un poco sobre... mira, yo te conocí con el Jara Morta. Y bueno, mira, simplemente darte la enhorabuena porque me parece una cosa... no sé, me llegó mucho, ¿verdad? Joder, muchas gracias. Pues mira, con Jara Morta sí que... igual que con las vitalidades, hay creo que más una cosa como de esos personajes, como... pero Jara Morta y yo y los escribí un poco a la par. Y si lees Joy te vas a dar cuenta de ciertas cosas. Sí, porque te veo muy así, sí. Sí. ¿Te apetece leer algún fragmento? Venga. Sí. Va, pues leo un cachito. ¿Queréis que lea al principio para no hacer nada después? Pues leo al principio y nos tomamos un minuto, ¿no? Quizás hay personas destinadas a acumular conocimiento, mientras que otras estamos destinadas a perderlo. Perdemos todos los puntos de referencia. Conservamos solamente un sentido de lo general, algo instalado en nuestro cuerpo que conversa con el mundo. Tenemos la sensación de habernos ido muy lejos. Nuestros parientes pueden llamarnos enfermos y llevarnos al hospital. Unos ojos vidriosos que no expresan ninguna señal de reconocimiento. Eso les resulta aterrador. Sin embargo, no son menos valiosos esos ojos. Si existen, ha de ser porque lo ha querido Dios. Digo Dios, pero podría decir cualquier otra palabra. En el fondo, todas las palabras se refieren a lo mismo. También las plantas hablan de eso cuando el viento las interroga y cuando el sol las hace crujir, y se acercan a ello incluso más que cualquier palabra. Por eso no me molesta cuando me dicen que parezco un vegetal. ¿Qué otra estirpe podría preferir? ¿Qué otra aspiración podría tener aparte de parecerme a una planta? El tiempo pasa, pero la gente sigue cuchicheando cuando me ve. A mí me lo puedes contar, dice Aurelia a veces. Me invita a tomar un café con su propio dinero. Yo sonrío y bajo la mirada. Cuéntame tú lo que dice la gente, le pido yo. Ella habla en voz baja mientras remueve su café. Que te secuestraron y luego te devolvieron al bosque pensando que estabas muerta. Que te llevaron los extraterrestres y que hicieron experimentos con tu cerebro. Que te escapaste y sobreviviste en el bosque todo ese tiempo alimentándote de moras y de pequeños animales y que te volviste loca y perdiste la memoria. ¿Y tú cuál te crees, Aurelia? Ninguna, dice ella. Todas las tardes, excepto cuando llueve o nieva, Aurelia conduce mi silla de ruedas por el paseo de los enamorados y se detiene frente a una familia de álamos. Los álamos son mis árboles preferidos. El más grande casi toca el cielo con sus hojas. Su cuerpo es blanco como las nubes. Debajo hay muchos hijuelos, cada uno de un tamaño. Tienen las hojas verdiblancas y cubiertas de una especie de terciopelo. Aurelia me acerca todo lo que puede y yo logro rozar las hojas de uno de ellos. Su tacto me trae recuerdos desconocidos, sensaciones que me hacen pensar que una vez fui una persona junto a otras personas, con una historia y una personalidad. Ahora solo soy una de ellas, una hoja que mueve el viento. A veces el viento es suave, a veces muy violento. Vemos el atardecer desde allí, cae grano a grano sobre los tejados de los chalets y sobre las montañas. Todo se vuelve naranja por un momento o a veces de color rosa y una cree haberse escapado del verdadero mundo.